día triste y nada más. La botella está vacía y la habitación también. Nadie atiende y ya corto, día triste, ya me voy.